Para reencantar la historia de todos los pueblos. Continuamos aquí entre Mate y Mate, 9:37 minutos de la mañana. Te habíamos contado en la semana que se iba a hacer una presentación en el Enargas, en el ente que regula el gas en la provincia de Córdoba, con más de 1.500 casos de impugnación de facturas de la empresa Ecogas por no tener lecturas reales y otras irregularidades que te fuimos contando durante la semana, incluso bueno, convocando a aquellos que quieran sumar facturas a estos amparos que vienen haciendo Ciudadanos contra el Tarifazo. Estamos en línea, en comunicación con Horacio Viqueira, parte de este equipo de abogados y de ciudadanos que han enfrentado desde el primer momento, desde el comienzo de los tarifazos, bueno, esto que hoy sacude ya a gran parte de la sociedad cordobesa. Horacio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, Horacio, mirá, te doy también un panorama local porque aquí en Capilla del Monte se está debatiendo alrededor de la implementación de un nuevo proceso de la obra de gas que viene parado hace 11 años y que gran parte de nuestra localidad no lo tiene, solamente el casco céntrico. Se está hablando de ampliarlo, la municipalidad ha puesto una oficina, una empresa municipal. Todavía no hubo la adhesión, todavía no se abrió tampoco el registro de oposición, pero bueno, venimos debatiendo alrededor de, por lo menos, ponerle alguna discusión a la empresa Ecogas. Aquí los ciudadanos van a tener que pagar el 100% de la obra en cuotas, que lo va a pagar la municipalidad, además con el riesgo financiero de un crédito que da la provincia a 30 meses. Pero bueno, deberán enfrentar esa deuda y queremos ver qué condiciones se está poniendo. No devuelve siquiera ni un metro cúbico, ¿no?, de gas que antes se hacía al pagar toda la obra. Pero bueno, hoy la realidad es que muchos de los usuarios en los lugares donde está, por ejemplo en Córdoba, se están enfrentando con bueno, tarifas que están fuera de la legalidad. Contanos un poco qué es lo que se va a hacer hoy también. Bueno, el punto que planteaste vos es un punto central, el que tiene que ver con las inversiones, pero en todo caso lo voy a dejar para un segundo momento. Bien, dale. Lo que vamos a presentar hoy son, mencionaste 1.500 casos, yo creo que pueden ser muchos más, en una gran cantidad de situaciones, inclusive en este momento se están procesando centenares de casos en distintos lugares de la provincia, porque esto es un tema generalizado, no ha estado focalizado en un solo lugar, en toda la provincia. Y es la cuestión que no están cobrando las facturas de acuerdo a la lectura real, es decir, la toma del consumo efectivo del usuario, sino una estimación, de lo cual surgen situaciones muy increíbles en algunos casos, por ejemplo, personas que venían con un consumo muy bajo, de 20, 30 metros, 40 metros de por mes, por bimestre, y de pronto le han llegado 500 o 600. Tenemos un caso puntual que es así, lo que significa 500 o 600 metros cúbicos, varios miles de pesos, es decir, cerca de los 10.000 pesos, ¿cierto? Claro. Porque el precio del gas en una de las categorías está casi 8 pesos el metro. Si vos le sumas el cargo fijo que cobra la empresa Ecogas, más todos los impuestos, estás en ese importe. Hay muchísimas facturas por encima de los 5.000 pesos, entre 5 y 10.000, y hay zonas que las facturas fluctúan entre 10 y 14 mil pesos, es decir, montos realmente impresionantes. Lo mismo en el caso de personas que tienen tarifa social. La tarifa social prácticamente se ha extinguido, por eso la gente tiene que tener mucho cuidado, porque a pesar de que siguen hablando de la existencia para los sectores de menores recursos de la tarifa social, esto es una mentira, porque si vos te fijás, en tu caso, vos allí detrás de la radio podés citar a algún usuario que tenga tarifa social, y te vas a dar cuenta que prácticamente eso ha desaparecido, porque están solamente liberados, o sea, precio cero, muy pocos metros de los consumidos. Entonces, toda la diferencia se cobra, y esto resulta en montos muy importantes. Tengo un caso con tarifa social de 11.000 pesos, claro, del interior de la provincia. Sí. Está pasando con la luz también eso, vos sabés que nosotros tenemos pedido desde hace ya prácticamente 2 años, como cooperativa, la tarifa social de la luz en EPEC, 2 años, no tienen trabajadores sociales para mandar, ese es el argumento. Pero lo que fuimos confirmando es que aunque es muy tenga poco. Tarifa social, claro, aunque tenga tarifa social, se ha transformado en un descuento, quienes nosotros, por los cálculos que estamos haciendo, es del orden del 20%, 25%. Claro. Sí, sí, sí. Pero ya no es más como antes. No, no. Por ejemplo, en el verano tenés precio libre en los meses de enero, febrero, marzo, unos 15 metros cúbicos. Si consumiste 40, la diferencia, o 35 de diferencia, te los cobran. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, este es un punto. El otro punto que estamos cuestionando es justamente el que tiene que ver con las inversiones. Si uno se fija en la empresa, tiene que hacer inversiones anualmente. ¿Qué ha pasado? No las hicieron las inversiones con un argumento de que el Estado no les había pagado parte de un compromiso que tenían de un subsidio, porque estas empresas, aparte de lo que nos sacan a nosotros, que es brutal, siguen recibiendo subsidios de parte del Estado. Entonces, con este argumento de que no les habían pagado el subsidio, y a pesar de que el año pasado ganaron más de 1.000 millones de pesos, una cosa inédita, digamos, en materia de rentabilidad de este tipo de empresas, más del 30% de lo que es la facturación, una verdadera enormidad. Sí. Todo ese dinero, en lugar de dedicar parte a la inversión, la distribuyeron entre los accionistas. Entonces, la empresa les aceptó este planteo de reprogramación, es decir, de postergación de muchas inversiones, y a cambio dijo, bueno, pero devuélvanle al usuario lo que dentro de la tarifa que cobre Cogas corresponde a está destinado a hacer inversiones. Como no las hicieron, le dijimos, bueno, devuélvanlo. Nosotros no hemos visto ninguna de las facturas de estos últimos meses, ningún retorno, regreso de ese pago indebido en concepto de inversiones que hemos realizado los usuarios. Uh-huh. Y este es un punto central, porque es un poco lo que decías vos. En la provincia de Córdoba esto es verdaderamente escandaloso. Fíjate, la provincia está con un crédito que ha tomado internacional y que lo vamos a tener que pagar con cuantiosos intereses a precio dólar, está haciendo las obras, es decir, no las hace Cogas, las hacemos los contribuyentes de la provincia. Muchos municipios hacen también obras con recursos que sacan de las facturas de gas. Si vos te fijas, en la factura de gas hay un concepto que va a la municipalidad. Ajá. Es decir, ¿para qué cobra eso la municipalidad? Sí. El argumento es que tienen que hacer obras. Mm. Y encima, cuando llegue el momento de tener que hacer las redes domiciliarias, también las cobran al usuario. Y, por supuesto, toda esa estructura de gasoductos, troncales y de distribución minorista, se termina transfiriendo a la empresa, lo que mejora su patrimonio y mejora, por supuesto, su cantidad, la cantidad de usuarios y, por tanto, de la rentabilidad de la empresa. Venden más. Claro, claro, gracias. Sí, pensá sí. Que acá es un negocio infernal. Es como redondo, que a un súper, digamos, tiene 100 clientes, pero después los obligan, pagando inclusive a otros 200 más, a adherirse a ese comercio, y el comercio les vende sin ningún tipo de descuento ni... Sí. Entonces, además le pagás las góndolas, la mercadería, le armás todo el circo y después tenés que consumirle directamente. Después tenés que consumir ahí. Exactamente, vos lo completaste perfectamente el ejemplo. Sí. Ese es el panorama en que estamos. Cuando la empresa era estatal, yo lo recuerdo porque en nuestro barrio, oportunamente, se hizo eso, los usuarios, en cooperativas y demás, pagábamos la red, pero después, que en algún momento era gas del Estado, te devolvía metros cúbicos de gas, el gas consumido. Claro, sí. Es decir, el gas consumido iba a cero hasta cubrir el monto de la inversión. Ahora esto no ocurre. Claro. Entonces realmente estamos ante una situación donde el Estado, el gobierno y el Energas están trabajando para las empresas, violando brutalmente las leyes que establecen la protección del usuario y de los consumidores y todas las demás normativas que hay de defensa del consumidor. Claro, o sea, ahí está el punto, Horacio, porque la obviamente que en una localidad como esta, y los argumentos son de hace muchos años, la necesidad de ampliar la red, es un lugar turístico donde además la competitividad, sobre todo en la zona de invierno, para poder calefaccionar y demás, es preciso. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Primero, ¿no? Ver la letra chica y exponer la letra chica, no ser representante de las empresas después, cuando seas funcionario, sino de los vecinos. ¿No? Sí. Y después los precios, porque vos vas a tener un hotel, pero cuando te llega la factura de 60, 70, 80 mil pesos, que hemos visto muchas facturas, ¿qué va a hacer ese hotel? Porque el hotel tiene que tener mínimamente, tenga o no tenga pasajeros, algo de calefacción, por lo menos, prendido en zonas del hotel. No puede tener un hotel absolutamente en zonas serranas, que realmente hace mucho frío, sí, sin ninguna calefacción. Uh-huh. Y el precio está, digamos, extremadamente alto. Acá claro, se habla mucho de que esto es producto de que están sacando los subsidios. No, lo que han hecho es aumentar muchísimo el precio que se le paga a las empresas. Pero el presidente ha reconocido que habló del 1000%. Yo creo que en muchos casos es mucho más que el 1000%. Sí. Entonces han eliminado subsidios, es cierto, aunque mantienen parte de los subsidios, pero le han aumentado brutalmente a las petroleras el precio del gas en boca de pozo, a las transportistas, por lo que significan el transporte en los gasoductos, y a las distribuidoras en niveles inéditos. Las distribuidoras, si vos te fijas, tomás facturas del año 2015, las actuales comparables, en algunos casos son varios miles de pesos más que cobran las distribuidoras. Sí, hay otro punto, me gustaría consultártelo, Horacio, antes de cerrar, pero porque aquí se expone, cuando le hemos dicho, imagínate que la Municipalidad de Capilla del Monte tiene hoy aproximadamente un 35% de recaudación, entre un 30 y un 35% de la tasa, es decir, es muy baja, evidentemente hay una situación social muy difícil, y por eso hemos expuesto la dificultad de llevar adelante una obra sin una previa consulta y un análisis real de si lo va a poder pagar la gente. Ahora, nos han dicho, bueno, que hay van a estar cubiertos aquellos que están por debajo de la línea de indigencia. El tema es, ¿qué cubre eso? Porque como hablábamos con la tarifa social, realmente, ¿cuánta gente va a poder entrar? ¿Cuáles son las condiciones que ponen para, porque lo decíamos, un auto de menos de 10 años, un laburante que lo tiene para trabajar, ya le impide cobrar la tarifa social, o en todo caso, en este caso, que le hagan la obra sin costo? No sé si son temas que se han podido tocar, que se ha visto, ¿cómo funciona eso? Mira, en particular no hemos analizado ese caso, pero son obras de miles de pesos, de decenas de miles de pesos. Hoy, como está la situación, yo no creo que haya muchos ciudadanos de Córdoba que estén en condiciones de pagar esa fortuna, ¿no? Claro. Pero bueno, mira, estamos ya por presentar aquí la documentación. Bien. Así que en todo caso, en algún otro momento seguimos la charla, a tu disposición como siempre. Perfecto. Un abrazo grande, Horacio. Hasta luego. Chau. Quédate bien. Hasta luego. Ahí estaba Horacio Viqueira, es uno de los principales referentes abogados de Ciudadanos contra el Tarifazo. Desde el comienzo han estado allí defendiendo a miles y miles de usuarios de los servicios públicos en Córdoba. Han logrado además que la Corte Suprema de Justicia también diera un aval al amparo presentado en su momento para retrotraer las tarifas. Cuando se habían ido desmesuradamente fuera de toda racionalidad, que es lo que pide la ley. Bueno, además, Horacio Viqueira es el representante del Frente Grande en la provincia de Córdoba.